Esto es música. El país de los sueños. Así es, con algunos de los mejores músicos del mundo en escena. Desde Radio Andalucía Información, saludos con ustedes, Juan Antonio Jurado. Lorenzo Romero, siempre en la producción.